duda. ¿Está pololeando? No, ya no sé la gente. Yo vi una polola, enamórase su polola sin duda. No se pone en duda. Pero eso hasta por ahí no va, ¿no? Porque vamos a ver que sí se puede, no sé, todo poner excepciones. Así que en principio es indubitado. ¿Qué otra cosa dijimos de los títulos ejecutivos? Vamos. ¿Quién crea los títulos ejecutivos, señorita? Tiene una causa, aunque la ley presuma cuando estudiamos actos jurídicos. Pero ¿quién crea los títulos ejecutivos? ¿Quién crea los títulos ejecutivos? Si salgo por esa puerta, igual para entrar, se la sale, ¿no? ¿La ley? La ley, claro. Es decir, ¿sirve la autonomía de la voluntad como fuente para el título ejecutivo? No, la ley dice, esto y esto son títulos ejecutivos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, nosotros nos pondremos de acuerdo, ¿no es cierto?, para materializar nuestra voluntad a través de un título ejecutivo, pero nos crea la ley. ¿Qué otra cosa dijimos de los títulos ejecutivos? Vamos. Hay imperfectos e imperfectos. Ah. Si yo fuera un profesor antiguo diría, ¡oh! ¿Por qué dice eso? Si eso no está en el código. Pero sí. Puso la naranjita. Puse la naranjita, ¿se acordó? La naranjita, la media naranja. Hablando de amor. ¿Pero qué es un título perfecto? La idea de título ejecutivo perfecto es que se supone que es autónomo, es decir, que reúne el mismo título ejecutivo todos los elementos. Estamos nosotros que la ley exige. Todos los presupuestos, todos los elementos. Y yo les dije, esos son los perfectos. Entonces, ¿alguien podría decir, pero entonces hay ciertos documentos que no son títulos ejecutivos, pero se pueden transformar en títulos ejecutivos? Sí, esos son los imperfectos. ¿Y cómo se llama esa gestión para hacerlos perfectos? Gestión preparatoria. Gestión preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Estamos hablando de gestión preparatoria de la vía ejecutiva? A ver si el día de hoy hablamos de alguna de estas. ¿Qué otra cosa dijimos los títulos ejecutivos? ¿Cuál es el valor probatorio de un título ejecutivo? ¿Se acuerdan que dijimos que tiene una presunción de veracidad? Si yo presento un título ejecutivo y soy el ejecutante, y usted dice que es falso, ¿quién tiene que probar? ¿Qué dice que es falso? Porque en el título ejecutivo va una presunción de veracidad. Es decir, en ese sentido, ese documento, miren, cumple varias funciones. Ese documento es título ejecutivo y autoriza la ejecución, pero además es el medio de prueba. Y en la contraparte, siempre el que ataca un título ejecutivo tiene el peso de la prueba. Se denomina, ¿cómo se llama eso del peso de la prueba? Ustedes lo pidieron procesal, no todo, pero Felipe sí. El onus probandi. El onus siempre el onus probandi es del ejecutado. ¿Me explico, no? Si te pone excepciones y él tiene que probarlo. Oiga, ya nos vamos armando una idea. Y de ahí viene lo que está en la página. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Porque dijimos que los títulos ejecutivos los creaba la ley, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el artículo que ustedes van a tener que manejar? ¿Que empieza a hablar de los títulos ejecutivos? Léelo. El 434. Ojo, el 434 tiene varios números. ¿Estamos de acuerdo? Tiene varios numerales. Todos los títulos ejecutivos del 434. Mira, dos preguntas respecto a este artículo. Tío, así. Esto podría ser con un examen antes. Yo me siempre le pregunto, a ver, dígame. ¿La enumeración del 434 es una enumeración taxativa? Es decir, todos los títulos ejecutivos del universo. Perdón. Existentes en nuestra legislación están en el 434? No. Acuérdense que tiene un número final, ¿no? Que abre la puerta, un bolsillo de payaso. Así, todos los demás que establezca la ley. Segunda pregunta: ¿todos los títulos ejecutivos del 434 son títulos ejecutivos perfectos? No. No. Ya. Gracias. Y entonces sigo haciendo preguntas, ¿eh? Solo en una ocasión de un artículo. ¿Y qué títulos ejecutivos perfectos hay en el artículo 434? Hoy está buena esa pregunta, así como una prueba oral, ¿eh? La sentencia definitiva. Ya, entonces vamos viendo para despejar esta bruma que tenemos. ¿Cuál sería? La sentencia definitiva o interlocutoria. Entonces, ¿sabe alguien y yo? Yo estaría así, ¿eh? Le diría. No diría que está mal, no miraría nunca. ¿Tiene que estar firme? ¿Tiene que ser sentencia definitiva o interlocutorias? Firmes. Es decir, tiene que tener un estado. Porque disculpen, si hay recursos pendientes en su contra, no está firme. Y por consiguiente no va a producir, o no va a ser título ejecutivo, porque todavía no produce acción de cosa. No sé. Jugar, no olvidemos que el procedimiento ejecutivo es manifestación de la acción de cosas. Jugar. Por eso la sentencia tiene que estar en principio firme, aunque hay excepciones, ¿eh? ¿Y por qué solo la sentencia definitiva e interlocutoria? Porque el 175 dice que la sentencia definitiva o interlocutoria firme produce acción y excepción de cosas. Todo calza. ¿Se da cuenta que el 434 no euro calza con el 175? Se cierra el círculo. ¿Se entiende, colega? ¿Cuál es tu título ejecutivo? Aquí. Copia autorizada de escritura pública. Muy bien, copia autorizada de escritura pública. ¿Se acuerdan que aquí les hice una pequeña clase de derecho civil o no? ¿Porque es lo mismo instrumento público que escritura pública? No. ¿Un instrumento público? ¿Qué es lo que es más amplio? ¿Una escritura pública o un instrumento público? ¿Por qué? Porque el instrumento público, ¿quién lo otorga? ¿Ah? No. ¿Quién otorga el instrumento público? Cualquier funcionario público, un funcionario del SAC que va a vacunar una vaca en un campo y emite un certificado de vacunación, ¿es instrumento público? Sí. Porque lo otorgó un funcionario público, bueno, la medida que cumple la formalidad legal, ¿estamos? Pero ¿quién otorga las escrituras públicas? El notario, es decir, es un funcionario en particular. Estamos entonces en una relación de género a especie entre eso. Aquí, por consiguiente, no es el instrumento público, es la copia autorizada de la escritura pública. ¿Y por qué la copia autorizada? Porque la matriz está en la notaría. Miren, piensen lo siguiente. Yo tengo una copia autorizada. Es lo típico, pensemos una cosa, uno compra un inmueble. ¿Se acuerdan que la compra de bienes inmuebles tiene que ser por escritura pública? La escritura pública, obviamente la original, va a llegar al concepto del notario y después de un plazo se va al archivero judicial. Ok. Pero yo como comprador me quedo con una copia, ¿sí o no? Y resulta que la típica, clásica, es que ¿qué es lo que hago yo con esa? Le saco fotocopia, ¿o no? A esa copia autorizada le saco fotocopia. Pasan 5 años, pasan un par de años, qué sé yo, se me pierde la copia autorizada. ¿Esa fotocopia que tengo es título ejecutivo? No, porque tiene que ser la copia autorizada. Esa es una copia simple de una copia autorizada, ¿sí me explico? Así es como una derivada de la derivada. Tiene que ser copia autorizada, escritura pública. Entonces, si la necesito, ¿a dónde voy a pedirla? A la notaría, dependiendo de los plazos. ¿Y si pasaron los plazos, a dónde voy? Al archivero. ¿Han ido a ver? ¿A pedir una escritura pública? En el caso de Concepción es más simple porque tiene la entrada, uno sube la escalera, ¿no es cierto? Está aquí y hay 2 computadores. Y ahí uno puede buscar. Y ahí dicen los datos de la inscripción y uno la puede ver escaneada incluso. Y uno con esos datos va y pide la copia autorizada y se la mandan, que sea el correo electrónico la semana siguiente. Ahí paga los 1.300 pesos, no sé cómo. Llega con firma electrónica. Ahí está. Ya. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Derecho comercial. ¿Qué es con el derecho comercial? Pero antes, se nos está yendo otro. Falta uno. Acta de advenimiento. No es advenimiento, es la venida del Señor Jesucristo. Advenimiento, esa es una música. No, dejémosla esa ahí, ¿no es cierto? Es un acta de advenimiento. Y este advenimiento, o esta acta de advenimiento, ¿qué dice la norma? Tiene que ser pasada por tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o 2 testigos, ¿no? De acta. Y aquí, esto por favor es volver orgánico, forma de solución de conflictos, modo de solución de conflictos, ¿te acuerdan? Autocompositivos, bilaterales, conciliación, mediación, transacción, ¿se acuerdan de esos 4? No se acuerdan. El acta de advenimiento es un acuerdo entre las partes, es decir, entre los mandatarios judiciales que tienen facultad del artículo 7, inciso segundo, en el cual enumeran los puntos del acuerdo y este documento lo presentan al tribunal. Por eso dice pasado ante el tribunal competente, es decir, tiene que ser pasada ante el tribunal que está conociendo el juicio. Y el juicio la tiene que aprobar, y esa aprobación tiene que hacerle al ministro de... La resolución es típica, cuando uno presenta un avenimiento, estamos de acuerdo con un punto de acuerdo. Juanito y Pedrito, mandatarios judiciales debidamente facultados, vienen a poner el término del juicio acordando lo siguiente. Pa, pa, pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se lo presentan al tribunal, se lo dice el tribunal. Téngase presente el avenimiento y aprobada en todo aquello que no sea contrario a derecho. Esta es una resolución estándar. ¿Estamos? Es decir, está aprobada, pero todo lo que no sea contrario a derecho, si quisiera que no esté contrario a derecho, no estamos. Es como para salvar toda la hipótesis. Y esa sí es autorizada por el ministro de fe, que podría ser el secretario, tiene mérito ejecutivo. ¿Se entiende? ¿Cuál otra? Actos de comercio. Eso es comercial 1, ¿no? ¿Hay otros comerciales? ¿Cuál, Waldo? Ahí está. ¿Cuáles son? ¿Eso es derecho comercial o no? ¿Esos títulos de actos de comercio? ¿Son títulos de crédito? ¿La letra de cambio pagaría los cheques? Letras de cambio. Las letras de cambio en la práctica se ven poco, pero se estudian porque las normas del pagaré, que es el que más se utiliza en el comercio jurídico, se remiten a las normas de la letra de cambio. ¿Se me explico? Entonces uno tiene que estudiar la letra de cambio para poder entender el pagaré, que es el que en definitiva se utiliza mucho más. ¿Cuándo es la letra de cambio? ¿Cuándo el pagaré y el cheque tienen mérito ejecutivo per se? No hay que hacer nada. ¿Cuándo? Ahí está, ¿está esta semana? ¿Fueron autorizados por la ley? Tibio, tibio. ¿Qué cosa autorizaste por ley? La firma. ¿De la firma autorizaste fue la firma de quién? ¿Del girador? ¿Del librador? ¿Te acuerdas que en derecho comercial hay una nueva siempre? Que la persona que interviene, porque yo puedo girar, pero beneficiario u otro. Cuando la firma es del obligado al pago. ¿Estamos de acuerdo? Que está obligado a pagarla, la firma está autorizada ante notario. ¿Estamos? Y esos son los títulos perfectos, por favor, del 434. Ojo, todos los demás que están ahí, letras de cambio, pagaría el cheque, sin la firma autorizante, notario, lo obligado al pago. Ojo, la confesión judicial, el instrumento privado, que también están ahí, ¿no es cierto? Y los otros son todos títulos imperfectos. Y hay que hacer una gestión, que se llama gestión preparatoria de la vida. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben que la pena de abogado no es solamente los juicios? Tenemos claro, ¿no? Los juicios es una parte. Lo otro es la asesoría. Entonces, si usted asesora a un empresario, grande o chico, bueno, yo lo que lo asesoraría es que si hay una obligación, que esa obligación conste en un título ejecutivo. Y que ese título ejecutivo ojalá sea perfecto. Cosa que si le incumple la obligación, yo tengo inmediatamente la posibilidad de demandar ejecutivamente. Si no tiene nada, capaz que tenga que recurrir al juicio ordinario de mayor cuantía, al procedimiento sumario, o si tuviera, por ejemplo, un instrumento privado, lo que va a tener que hacer es recurrir a una gestión preparatoria de la vida ejecutiva, ¿no? Entonces yo diría, oye, pero ¿tiene un pagaré? Sí, ¿dónde lo compraste? Los pagarés los venden en la librería, no se sabe, no te pagaré así como estándar. Y diría, oye, pero ¿y qué ustedes no pagaré aquí? Sí, ¿lo así firmaron tanto tiempo? Sí. Oye, ¿por qué no te pones de acuerdo? Se juntan en la notaría del mall, ¿no es cierto? Y se gastan 20 minutos y se gastan 5 lucas y autoriza la firma y así tienes título ejecutivo. Ah, mira tú, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese momento tiene título ejecutivo perfecto, si no va a tener que hacer algo después, que es la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Qué es lo que es? Ir al tribunal, constituir poder, notificar, hacer la gestión. Es decir, lo único que ganamos en eso somos nosotros. ¿Se entiende? Los abogados, porque hay que judicializarlo. ¿Esa es la vía preparatoria? Las gestiones preparatorias son las gestiones que hay que hacer, que depende, hay varias, para los títulos imperfectos, es decir, aquellos que tienen potencia del título, pero no lo sé todavía, se transforman en el título imperfecto. Nazcan en definitiva como título imperfecto. Pero se hace todo un trámite así como el que está diciendo. Sí, la idea es que después del break, en algún momento, les voy a pasar, les voy a explicar las dos principales gestiones preparatorias de la ley ejecutiva, que es el protesto en la letra de cambio, pagaré el cheque, y el reconocimiento de firma o confesión de deuda cuando se pone en instrumento privado. Miren, les hago una pregunta a ustedes. Cuando uno vende una moto o una bicicleta cara, decir alguna cosa, precisamente bicicletas de descenso y cuesta como ¿cuántos millones de pesos? ¿Cómo se hace esa venta? Entonces, toda la compra-venta de bienes muebles, ¿es solemne o consensual? Consensual. Entonces, uno, ¿por qué la escritura? Porque si usted sabe que es consensual, las partes están de acuerdo en la cosa y en el precio, supone que la compra-venta es perfecta, ¿no? Porque no es un contrato real ni solemne. Más que la historia, ¿no es por una medida de seguridad? ¿Para tener un medio de prueba? Sí, ¿no es cierto? Es para asegurarse un medio de prueba. ¿Y por el monto de la...? Es que hay una limitación de medios de prueba, pero es para tener un respaldo. Para tener un respaldo por si hay un tema de problema. Y lo normal es que, por ejemplo, cuando uno vende una moto, pensemos, no sé, Yamaha de 3 millones, por decir cualquier cosa, se nos está ocurriendo, ni tan cara, pero tampoco barata. Cuando uno lo hace en la notaría, ¿Lo hace por escritura pública o lo hace por escritura privada con firma autorizante notario? Firma autorizante notario. Les cuento, hay muchas veces que incluso uno de los contratos de promesa de compra-venta, ¿conocen los contratos de promesa de compra-venta? Dice, uno celebra la compra-venta y entonces toda la compra-venta viene inmueble, ¿se acuerdan que es solemne, no? Tiene que hacer por escritura pública. Pero la promesa, la ley no exige que sea por escritura pública. La ley solamente exige que conste por escrito, y lo que se hace es que se hace con firma autorizada ante notario. Pregunta, la compraventa de esa moto, ese contrato de promesa, firmada ante notario, pero con firma autorizada ante notario, ¿es título ejecutivo? Es decir, si no me pagan la moto, ese contrato que yo firmé en la notaría, pensemos en la notaría de hace 10 años, ¿la conocen ustedes que están en el mall? ¿Es título ejecutivo? No. ¿Qué es lo que es? Es un instrumento privado, tiene una firma autorizada, de acuerdo, pero eso es para los valores probatorios. Entonces, en esos casos, si las personas no le pagan, ¿cómo tienen que transformar eso en título ejecutivo? Tienen que recurrir a la gestión preparatoria de la ejecutiva. Entonces, si usted lo está asesorando, usted lo tiene que poner en la balanza, decirle lo siguiente, mire, el instrumento con la firma privada te va a costar 10 lucas, ¿sí? Con la firma autorizada te va a costar 10 lucas. La escritura pública ya, te va a costar 50, ¿sí o no? Pero ten presente de que si en este caso no te pagan y tú quieres demandar, pues ahí tenés que hacer una gestión preparatoria y ejecutiva. ¿Estamos de acuerdo? Que te va a salir alto más que las 40 mil pesos del rango, ¿sí o no? Porque nosotros no vamos a cobrar 40 lucas. Y con las notificaciones eso va a salir por lo menos 300 o 400 mil pesos. Te elige. ¿Se entiende el ejercicio, no? Entonces eso hay que ponerlo sobre la balanza con los clientes. Y tenés que asesorarlo. Muchos se quedan con la escritura privada, incluso la inmobiliaria, a mí me llama la impresión, la inmobiliaria firma escrituras privadas, ¿no? Con firma autorizante notario, y a veces ni siquiera con firma autorizante notario. Yo sí, háganme copia de una escritura pública, si tienen nada más. ¿La escritura pública se pierde? No, porque siempre está el original, ¿sí o no? Está protocolizado. Y en segundo lugar, sí, va a salir más en el momento, pero tenemos título ejecutivo perfecto, entonces si no cumple la obligación, inmediatamente, ¿no es cierto? Ya tengo una obligación inmobiliaria, ¿se entiende el ejercicio, no? Sí, si tienen que asesorar a alguien, lo pueden hacer de esa manera. Ahora, aquí quedamos. Esto fue lo último que vimos en la última clase donde pasamos materia. Pero quiero decirles algunas cosas. Los títulos ejecutivos perfectos que hemos visto son los del 434, ¿sí o no? Son los códigos de procedimiento civil. El código de procedimiento civil es del año 1902 y entró en vigencia en marzo de 1903. ¿Significa que desde 1903 hasta ahora no hay un título ejecutivo? Sí. Entonces voy a mencionarles ahora, por favor, aquí el profesor lo menciona por un tema de orden, que ahí la ley, sean leyes especiales o no, tiene, por favor, muchos otros títulos ejecutivos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muchos otros títulos ejecutivos. Solamente se los voy a ir mencionando, si quieren conversamos un poquito de ello. El primer título ejecutivo es, ojo con esto, la sentencia definitiva o interlocutoria que causa ejecutoria. Y con eso nos matearon, ¿no? Sentencia definitiva o interlocutoria. Ojo, no dije firme. Dije que causa ejecutoria. ¿Qué es una sentencia que causa ejecutoria? Bien, Waldo, por otro, Waldo. Es una sentencia que no está firme, pero se puede exigir su cumplimiento. ¿Sabes lo que significa en concreto? Que es una sentencia contra la cual procede el recurso. Y se pueden haber interpuesto, pero igual podemos pedir el cumplimiento. ¿Pero cómo eso, profesor? ¿Cómo si todavía hay recursos que están pendientes? ¿Cómo se puede pedir que se cumpla? Porque el amor se acaba. Firmeza y ejecutoriedad. ¿Estamos de acuerdo? Firmeza y ejecutoriedad. Ya lo aprendieron. Firmeza y ejecutoria se aman. Es lo mismo firmeza y ejecutoria. Uno tiende a pensar que son sinónimos. Voy a hablar de esta firme y ejecutoria. Estamos hablando como que lo lance. Pero como conceptos son cosas distintas. ¿Qué es algo que está firme? Seguro. Es decir, que no se puede modificar. ¿Sí o no? Como concepto, algo firme es algo inamovible. ¿Pero qué es la ejecutoriedad entonces? La ejecutoriedad se refiere a que se puede exigir el cumplimiento. Ahora, ¿por qué se tratan generalmente de manera conjunta? Por algo bien obvio, porque lo normal es que yo pueda exigir el cumplimiento de algo en la medida que ese algo es inamovible, ¿sí o no? ¿No es cierto? Lo digo de otra manera, yo puedo exigir el pago de los 100 millones porque yo sé que esa sentencia no puede ser modificada. ¿Se entiende? Esta es la idea estándar, y a eso es lo que se refiere el número 1 del 434. ¿Estamos, no es cierto? Que mencionamos. Pero mi amigo lo sabe. ¿Qué pasa con el amor? Por lo menos expliqué así en la prueba. pero yo no entiendo la figura. Claro, la prueba es que me hacen el dibujo. Así. Y bueno, etapas. Y cuando la gente preparatoria me dibujan una naranja, la mitad, no, por favor, no lleguemos a niveles de creatividad. ¿Sabes por qué digo esto? Porque las sentencias que causan ejecutoria son sentencias que no están firmes, pero sí se puede exigir su cumplimiento. El problema es que ese cumplimiento está sometido a una condición. Igual condiciones que el tribunal superior, si se apeló, por ejemplo, no modifique la sentencia. Entonces alguien dice, pero esto es un riesgo. Voy a darle un ejemplo. Entonces yo puedo exigir los 1.000 millones de la sentencia definitiva. Sí. ¿Y el que perdió me la tiene que pagar? Sí. ¿Pero el recurso está pendiente? Sí. ¿Y puede pasar que en un año más ese tribunal ordene que yo tenga que restituir esos 2.000 millones? Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí o no? Hay un riesgo, ¿no? Ese es el riesgo de las sentencias que causan ejecutoria. ¿Cómo solucionaría usted esa hipótesis entonces? ¿Cómo se podría asegurar, por ejemplo, de que yo restituyera esa cantidad? Ahí vienen varias instituciones, por ejemplo, que se llama la fianza de resulta. Dice, yo podría al tribunal ordenarme a dejar una garantía. Y decir, se cumple, pero usted déjeme una garantía que si las cosas vuelven al estado anterior. Es lo que cuando veamos el recurso de casación, es lo que se llama técnicamente la fianza de resulta. Y alguien dirá, pero esto es raro. ¿Saben qué? Más común son las sentencias que causan ejecutoria que las sentencias firmes y ejecutoria. En la práctica uno muchas veces puede pedir el cumplimiento, no obstante está el recurso pendiente, con todos los problemas que esto genera. Y ahí también surge una institución que tienen que haber ustedes escuchado también, por ejemplo, el recurso de protección. ¿Han escuchado la orden de renovar? Se va a dar todo el plan. La orden de renovar es específicamente donde uno le pide a la Corte, por ejemplo, que se suspenda el cumplimiento para evitar esto del problema que podría ocurrir en el futuro si la Corte acoge y las cosas tienen que volver al estado anterior. Es complejo, estoy de acuerdo, pero esas son las sentencias que causan. No es tan firme, pero se puede exigir. ¿Se entiende, no? Tiene lo suyo, ¿eh? Lo vimos aquí, ¿se acuerdan del recurso de casación, la apelación en el suelo, el efecto evolutivo? Bueno, esas son las primeras que deben estar mencionadas. Otra, por favor, la prenda agraria y la prenda industrial, ¿no? Que son dos figuras bien particulares, la prenda agraria y la prenda industrial. Ojo, esto es súper general, ¿eh? Se deberían estudiar en derecho comercial, pero ¿qué es lo que son las prendas a todo esto? ¿Garantías? Son tipos de garantías, es decir, ¿son lo principal o son lo accesorio? Las prendas, igual que la hipoteca, acuérdense que garantizan una obligación principal, siempre son accesorias. La diferencia es que la hipoteca es una garantía donde se entrega un inmueble. En el caso de una prenda, se entrega un bien mueble. Entonces, en cumplimiento de una obligación, usted deja una bicicleta, deja una moto, ¿no es cierto? Un depósito a plazo, ¿se entiende? Entonces, es una prenda. La prenda agraria es cuando se trata de actividades agrarias y se te dejan bienes, por ejemplo, como tractores. Como tractores, cosas del campo, arados, cosas así, se prendan, ¿no es cierto?, cosas del campo para asegurar un crédito. Y la prenda industrial es súper similar, porque la prenda industrial se refiere a una industria. Entonces ahí se dejarán, no sé, unos silos que están por ahí, ¿no es cierto?, cosas de la industria, probablemente tal. ¿Por qué digo esto? Porque la prenda agraria y la prenda industrial pueden ser por escritura pública. Sí. Pero si son por escritura pública, el título ejecutivo es la copia autorizada de la escritura. Pero aquí la ley dice que la prenda agraria y la prenda industrial puede ser por instrumento privado con firma autorizada ante notario. Y en ese caso, si se hace, ¿no es cierto?, mediante instrumento privado, pero con firma autorizada ante notario, esta, ¿no es cierto?, documento con la firma autorizada ante notario también constituye título. ¿Se entiende, no es cierto? Ahí tenemos la prenda agraria y la prenda industrial, que otra. Profesor, ¿y por qué en este caso privado sí podría constituir? Porque la ley hizo esa resolución particular. La verdad que hay varias prendas, por ejemplo, también, como otro elemento, La prenda de cosas muebles a plazo. También es otra, ¿no es cierto?, otro tipo de prenda. Y la prenda de cosas muebles a plazo también se puede constituir igual. Por escritura pública, por instrumento privado con firma autorizada antes. Y ese también documento con firma autorizada ante notario es título ejecutivo. Pero en esos tres casos, que son prendas, ¿no? Prendas con cierta particularidad. Esta me gusta a mí. La ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria. Ah, que a todo esto se modificó la semana pasada. Se modificó, ¿eh? Ojo, la ley de copropiedad, lo que vive en condominio, departamento, no sé por el estilo, la ley de copropiedad inmobiliaria se modificó la semana pasada. Se lo publicaba en el diario oficial. Bueno, pero no se modificó lo que les voy a contar ahora. Ustedes saben que en las comunidades está el máximo órgano en la asamblea de copropietarios, que se reúne en asamblea ordinaria o extraordinaria. Las conocen, ¿no? Y ustedes saben que además tienen que elegir una directiva. Las comunidades tienen que elegir. Bueno, y que la directiva debería nombrar además a un administrador. Bueno, las decisiones de gastos comunes que toma la directiva o que toma el administrador, siguiendo las instrucciones de la directiva, constituye título ejecutivo. Entonces a mí todos los meses me llega vivir en un condominio una resolución que me llega por correo y físicamente donde me dice lo que tengo que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Ese documento que me emite el administrador siguiendo las instrucciones del comité de administración constituye título ejecutivo. Así que no puede dejar de pagar, ¿no es cierto?, lo que tiene que pagar en el departamento o otra cosa, porque tiene mérito ejecutivo. Ah, y sabían que además si no paga también eso, le pueden cortar, creo que la luz, ¿no es cierto?, puede ser estos pedidos, es decir, tiene varios mecanismos. Pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, otro bien relevante, ¿eh? Esto relativo a los gastos comunes, si se emite de esa manera. Ojo con ese título ejecutivo que es importante. Otro título ejecutivo que es bien relevante es cuando se adoptan acuerdos ante la inspección del trabajo. No sé si sabían, cuando, por ejemplo, un trabajador hace una denuncia y la inspección del trabajo cita al empleador al trabajador a una reunión ante la inspección del trabajo, y en ese acto el empleador reconoce una obligación, por ejemplo, de dinero, y el acto que ahí se levanta también tiene título. Entonces, si yo ante la inspección del trabajo me obligué a pagar, ¿no es cierto?, la cantidad de 2 millones de pesos, ese tiene título ejecutivo, si no cumple. Wow, ¿no es cierto? Ahí. Otro. Ay, siempre pasan en marzo. Waldo, tú lo tienes que conocer. Impuesto territorial. ¿Conocen el impuesto territorial, don Waldo, no? Las contribuciones vienen raíces. No sé si ustedes saben, pero el servicio, perdón, la Tesorería General de la República saca un listado de deudores molosos de impuestos. Lo saca con cierta regularidad y es bien chistoso, bueno, no chistoso, pero porque lo sacan y además lo publican en el diario oficial y también en ciertos diarios de circulación. Entonces vienen todo un listado de personas con lo que deben y por qué lo deben. Ese listado que sacan, ¿cierto?, tiene mérito ejecutivo. Ese listado que saca el servicio, no sé si lo saca el servicio de solidaridad. Tengo mis dudas ahí si es el servicio, porque el servicio en estricto rigor ejecuta las órdenes de tesorería, tesorería ejecuta las órdenes del servicio de impuesto interno, entonces la resolución tiene que venir del servicio y bajar por tesorería. ¿Ah? Por favor, no quiero seguir hablando más, pero estamos de acuerdo que hay varios títulos ejecutivos que estarán en el 434, pero hay otros títulos ejecutivos perfectos como los que les acabo de mencionar ahora y otros, muchos más. ¿Ah? Pero ahí tenemos los principales con los cuales ustedes se van a venir a encontrar. Ahora, ¿qué quiero que veamos? ¿Usted quiere trabajar en el tribunal? No. Ya lo pensamos. Digamos que sí. Por ejemplo. Acuérdense, cuando a ustedes les llegue un documento y tengan que ver si el procedimiento es el ejecutivo u otro, ¿se acuerdan que el primer cheque es ver si es un título ejecutivo? Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Es o no es título ejecutivo? ¿Estamos? Está dentro de los que están en el listado que dice la ley. Ya vimos algunos, pero este es el primer check. Porque una vez que tenemos el título ejecutivo en nuestras manos, lo analizamos, lo miramos, lo leímos, ¿qué es lo segundo que tenemos que encontrar dentro del título ejecutivo? ¿Qué es lo que tiene que haber adentro, Waldo? Está bien, pero que tenemos que encontrar, leyendo el título ejecutivo, llega una copia autorizada de escritura pública, nos empezamos a leer. ¿Qué tenemos que encontrar ahí? Tiene que constar una obligación. ¿Y cómo puede ser la obligación? de dar, de hacer. Ay, ¿se acuerdan que el título ejecutivo de la obligación es de dar, de hacer y de no hacer? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que lo segundo es leer dentro del título si encontramos una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Tercera cosa, miren, este es un cheque, este es un verdadero pauta y cotejo. El título ejecutivo, okidoki. Segundo lugar, entonces todo consta de su lectura que hay una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Bien. Y ahora viene lo tercero. La obligación debe ser, y aquí, mi amigo, 438. Cierto que se daba y que exista en poder del deudor. 2. Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su evaluación por un perito que nombrará el tribunal. Y 3. Sobre cantidad líquida de dinero o de un género determinado, cuya evaluación pueda hacerse en la forma que establece el número anterior. Se entenderá cantidad líquida no solo la que actualmente tenga esta calidad, sino también la que puede liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con solo los datos que el mismo título ejecutivo suministra. Yo lo leía en la universidad, igual que tú. Lo leía. ¿Qué me está hablando con eso? Un profesor que sigue siendo profesor ahí dice, ¿qué se está echando la liquidez? Bueno, le agregaba varios adjetivos calificativos más a mi razonamiento. A ver, ¿se acuerdan que la obligación puede ser de dar, de hacer y de no hacer, no? Generalmente se habla que la obligación es líquida cuando nos referimos a obligaciones de dar. Ah, esto quiero decir, está bien. Cuando nos referimos a obligaciones de hacer, se refiere a que sea deter. Mira, es decir, se sepa lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que construir? Un quincho, ¿no es cierto? No sé, un cerco, etc. Y de no hacer será la medida que pueda destruírselo. Hecho, lo realizado. Entonces, en estricto rigor, así para hablar de la liquidez en un sentido más preciso, siempre se refiere a obligaciones de dar. Igualdo, ¿qué implica una obligación de dar? ¿Cuándo la obligación es de dar? ¿Cuándo una obligación es de dar? ¿Es toda obligación? ¿Cómo? Ya, cuando una de las partes debe constituir. Dominio, ¿sí o no? U otro derecho real. Pero además la obligación de dar no solamente se refiere a constituir el dominio, constituir otro derecho real, sino que también la obligación de dar contiene la obligación de entregar. Entonces, por ejemplo, cuando la obligación es simplemente entregarme como dato un bien, es una obligación de dar. Si es pagar una cantidad de dinero, es una obligación de dar. Si es, por ejemplo, constituir un usufructo, es una obligación de dar. Ya. Entonces, cuando hablamos de la liquidez, en los términos del 438, la verdad es que estamos centrados aquí. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros estamos centrados aquí. En las obligaciones que son de dar. Y la obligación debe ser líquida. Y ahí el 438. Sí, no lo leo, lo leo. Yo creo que lo leo para adelante, para atrás, de atrás para adelante, de abajo al revés, y todavía así. ¿Qué me está tratando de hablar? ¿Estamos de acuerdo de que esto, de la liquidez, de la determinación o destruirse, se refiere a algo que puede ser ya medio así como en el concepto del derecho civil? Tenemos que tener claro ¿cuál es la obligación que hay que realizar? Claro. Entonces ahí viene lo que se dijo. Por ejemplo, si es transferir el dominio y se trata de una obligación de especie o cuerpo cierto, tenemos que tener claro la especie o cuerpo cierto de qué se trata. Si tenemos que tener individualizado ese auto, ¿no es cierto? Esa propiedad, ese caballo de carrera, con tal o cuáles características, colores, manchas, tamaños, marcas, etcétera, etcétera. Si es una obligación de género, ¿qué tenemos que tener claro entonces para que la obligación sea líquida? La cantidad. La cantidad, ¿y qué más? El género, ¿sí o no? La cantidad más género. Porque la calidad se entiende que debe ser a lo menos una calidad mediana. Pero miren, si la obligación me dice simplemente lo siguiente, tiene que transferir el dominio sobre vacas. ¿Es líquido, no? Es una obligación de género, pero no indica la cantidad. Y si es una especie o cuerpo cierto, pero no me precisa la especie o cuerpo cierto, tampoco la obligación es líquida. ¿Se está entendiendo, no? Entonces tiene que ver con la determinación del objeto, ¿eh? El 438 dice dos casos en los cuales las obligaciones son líquidas. ¿Ah? Dos casos nomás, así para ordenarnos. El 438 dice que en las obligaciones de la obligación es líquida, en primer lugar, cuando recae sobre una especie o cuerpo cierto y que está en poder del deudor. Ojo a eso, ¿cierto? Cuando se trata de una especie, un cuerpo cierto, que está en poder del deudor. Bueno, también aquí yo comprendería si es una obligación de género, en la medida que comprenda la cantidad y el género. Entonces, la cantidad, perdón, y el género. Y está en poder del deudor. Y en tercer caso, la obligación también es líquida cuando recae en una cantidad determinada de dinero. Cuando recae una cantidad determinada de dinero, ojo, y siempre que está en poder del deudor, obviamente, ¿no es cierto? Se entiende que la obligación es dinero. Ojo, si la especie o cuerpo cierto está en poder de un tercero, no es líquida. Hay que recurrir a la gestión preparatoria de la vida. Entonces líquida en estos supuestos, ¿no es cierto?, que estamos mencionando aquí. 439. Si en el título aparece una obligación en parte líquida e ilíquida en otra, podrá procederse ejecutivamente por la primera, reservándose al acreedor su derecho para reclamar el resto en vía penal. Perfecto. Entonces aquí hay varios temas, porque 438, con esta reacción espantosa que yo les estoy contando, me dice dos cuestiones. ¿Estamos de acuerdo en cuanto a una cantidad de dinero está ahí en poder del deudor y líquida? ¿Sí? La pregunta es, ¿será solamente líquida cuando está señalado con precisión la cantidad de dinero? ¿O será líquida también, por ejemplo, cuando me dice que son la cantidad de 1.000.000 de pesos más IPC? También es líquida. La norma dice que es líquida cuando está precisa la cantidad de dinero o cuando se puede calcular con mediante simples operaciones aritméticas con los datos que el mismo título suministra. Entonces, si me dice, por ejemplo, que es la cantidad de 1.000.000 de pesos más 2 UF mensuales, ¿la podemos calcular mediante simples operaciones aritméticas? Ahora, ojo, eso no me lo dice el 438, porque el 438, mire lo que dice, dice con títulos o con antecedentes que solamente el mismo título ejecutivo suministre. Pero hay otra norma que no está en el Código de Procedimiento Civil, que dice que cuando se refiere, por ejemplo, a una unidad de medida que está reconocida por el Estado como la UF, el IPC, la UTM, también se considera que es líquida, porque la podemos sacar, ¿o no? Si me dice 1.000.000 de pesos más 2 UTM, ¿conoces la UTM o no? La unidad tributaria mensual, ¿sabes dónde encontrar el valor de la UTM? ¿Ah? En Google, pero ¿en qué parte? ¿Sabes dónde es lo mejor pillarla? En el servicio impuesto interno. SII.cl tiene al final todos los indicadores. Entonces uno quiere saber la UTM, la UTA, ¿no es cierto?, la UF, cualquier cosa, va a ir la pinche y viene por día. Entonces inmediatamente uno sabe, era 1.000.000 más lo que dice, hago los cálculos matemáticos, la obligación se entiende que es líquida, porque la pude determinar. Ya sea porque el mismo título tenía los datos o porque me lo entrega alguna de estas medidas de reajustabilidad que son reconocidas en Chile. ¿Se entiende el ejercicio, no? No sé, usted tiene que operar esta escritura pública. Si la escritura pública no es raro, ¿no es cierto?, que una obligación se pacte y que si se retarda el pago, ¿no es cierto?, se va a pagar con medidas de reajustabilidad. Si las compraventas casi todas son en UF, ¿no? Y se fijan también los equivalentes en pesos, entonces ahí uno puede ir sabiendo las medidas de reajustabilidad. Y por último, lo que me dice, por favor, el 439, es qué pasa si en una parte del título ejecutivo la obligación es líquida y sabemos, por ejemplo, la cantidad precisa. Lo que me dice el 439 es qué pasa si en el título ejecutivo tenemos una parte que es líquida y una parte que es ilíquida. ¿Me explico? ¿No? En una parte sabemos la cantidad y en otra parte no sabemos la cantidad. Puede pasar. ¿Sabes lo que dice? Bien simple. Procedemos ejecutivamente por esto y esto lo dejamos eventualmente para otro, pero sí, eso es lo que está diciendo el 439. ¿Se entiende, no? Entonces, miren, primero, ¿es título ejecutivo? Sí, perfecto. Leemos, ¿hay una obligación? Ya, es de edad. ¿Ok? ¿Es de especie o cuerpo cierto? ¿Está individualizada la especie o cuerpo cierto? Si es así, es líquida. Si es obligación de género. Ah, tenemos el género, tenemos la cantidad y el poder del deudor también. Ah, mira, es una cantidad de dinero. ¿Y podemos calcularla fácilmente? Sea por lo mismo tipo que el suministro o por alguna medida de reajustabilidad del Estado. Sí, título ejecutivo verde. Perfecto. ¿Se entiende, no es cierto? Perfecto. Pero eso no es todo. Qué difícil la vida en derecho, ¿no? Porque además de eso, por favor, la obligación debe ser actualmente. Actualmente exigible. ¿Qué se refiere a actualmente exigible? ¿Qué son las modalidades de los actos jurídicos? Accidentes. Son accidentes. ¿Ya? Sí. ¿Y cuáles son las modalidades que ustedes más estudian? Plazo, condición. ¿Condición, plazo y? Modo. No sé, al modo como que nadie lo quiere, ¿se ha fijado? No, no, siempre lo dejan así como en modo como... Que es un gravamen impuesto al beneficiario de una liberalidad, ¿no es cierto? Una forma particular de cumplir tal o cual, cosa. La condición puede estar pendiente, cumplida o fallida, ¿se acuerdan de esto, no? O sea, que yo me acuerdo, mi primera prueba de acto jurídico fue esta cuestión. Cuando está pendiente, no está cumplido, fallé, me ponían caso, y yo me acuerdo que decía, ¡ah! En mi cabeza, ya hasta ayer, no me acuerdo hasta dónde estaba, sentado con esta cuestión. ¿Ah? Igual zafé, no muy bien, pero zafé. ¿Ah? Entonces la pregunta es, si la condición está pendiente, ¿se puede exigir el cumplimiento? No. Si está fallida, tampoco, porque falló. Pero si está cumplida... Lo más común es el plazo, ¿eh? Si el plazo está pendiente, si la renta de arrendamiento que quiero demandar judicialmente vence el 30 de agosto del 2023, ¿puedo interponer la demanda ejecutiva ahora? No. ¿Por qué? Porque el plazo está pendiente, entonces la obligación no es actualmente exigible. ¿Se entiende? Entonces ese es el siguiente análisis que hay que hacer. A eso se refiere. Volvemos a acto jurídico, ¿no? La figura de acto jurídico, vemos estos estados que se pueden encontrar. Ahora, aquí puede haber una pregunta interesante. Bueno, interesante para los que nos gusta esta cuestión. ¿Cuándo tiene que ser actualmente exigible? ¿Cuándo se presenta la demanda ejecutiva? ¿O cuando se notifica el procedimiento ejecutivo? Porque pueden pasar diferencias de tiempo, ¿no? Porque después de el título, entonces tiene que dar la resolución y ahí tiene que estar exigible. Muy buen razonamiento. Hay algunas, ustedes saben que las golondrinas no hacen verano, ¿sí? Tienen que haber varios, pero hay algunos fallos que dicen que tiene que ser cuando se notifica, pero la verdad es que el juez tiene que analizar estos elementos al momento que recibe la demanda ejecutiva. Entonces la exigibilidad tiene que ser al momento de la presentación de la demanda ejecutiva, porque si no, todavía no estaría, no sé si me explico. Entonces tiene que cumplirse al momento de la presentación de la demanda ejecutiva. Bueno, su razonamiento. Y además, complementando eso, profesor, muchos bancos ocupan la cláusula de segregación para dejarlo de plazo vencido y poder que esté actualmente exigible. Es un temazo la cláusula de segregación, ¿eh? Sí. Todos los que tenemos tarjetas de crédito, tarjetas de casas comerciales, o créditos de cual o tal especie, ¿no es cierto?, en alguna institución, si los contratos vienen con cláusula de segregación. La cláusula de segregación me dice que todas aquellas cuotas que están pendientes, ¿sí o no?, porque no son actualmente exigibles, una vez que yo no he cumplido la actual, se hacen actualmente exigibles, pueden exigir el total. Son súper interesantes. Ojo, si usted va por una parte en un juicio y es un acreedor, ¿le conviene cláusula de segregación? Obvio. No, se tendría que pensar en ponerla, ¿no es cierto?, si su cliente le parece. Se está discutiendo ahora, les comento simplemente para que lo sepan, ¿eh? Pero ya hay una discusión interesante, sobre todo en materia de consumo, si las cláusulas de exoneración no son cláusulas leoninas. ¿Pero son cláusulas leoninas? Se le tiene que beneficiar. Cuando usted escucha la cláusula leonina, es una cláusula abusiva. Es que no es que sea abusiva, o sí. Mira, en la relación de consumo se parte del supuesto de que el proveedor y el consumidor están en una situación de desventaja. Es decir, el consumidor, ¿no es cierto? Nosotros, al lado de Falabella, Banco Santander, estamos de acuerdo que estamos aquí, ¿no es cierto? Y ellos están acá, entonces su poder es mucho respecto al nuestro. Entonces, en esta relación asimétrica, en los contratos que suscribimos, ellos nos pueden imponer ciertas cláusulas que nosotros no estamos en condiciones de negar, ¿sí o no? Ah, no, es que no voy a tomar el crédito, que necesito pagar algo súper importante. Si le saca esa cláusula, ¿qué me va a decir el banco? Ah, váyase a la porra, la tenemos que aceptar. Entonces, en materia de consumo se está discutiendo en este momento si las cláusulas de aceleración son leoninas y si deberían ser aceptadas, porque como usted bien dice, deberían ser consideradas abusivas porque fueron impuestas en una posición de poder. Es un tema interesante, está en materia de discusión todavía doctrinaria, pero no deja de tener su razonabilidad. Pero bueno, ojo, todo esto es de doctrina, porque el día de mañana, si no paga el crédito hipotecario, se van a cobrar todas las cuotas de aquí hasta el fin de los tiempos. ¿Estamos? pero ¿se entiende el ejercicio? Entonces ahí está esta idea de actualmente exigible, pero nos falta uno más, un elemento más, que un elemento relevante, no prescrita. Pregunta clásica: ¿y qué no tiene que estar prescrito? ¿La obligación o la acción ejecutiva? La acción ejecutiva. No se equivoquen nunca. Lo que no tiene que estar prescrito es la acción ejecutiva. ¿Estamos de acuerdo? Y esto tiene que ver con lo que vimos del artículo 2515 del Código Civil. ¿Se acuerda que hablamos de esta norma cuando hablamos del procedimiento sumario, no? De la acción ejecutiva que se haya transformado en ordinaria, en virtud de lo prescrito en el artículo 2515 del Código Civil. ¿Por qué les digo esto? Porque, ojo, esto es lo estándar, ¿eh? Esto es lo estándar. Lo normal es que las obligaciones prescriban el plazo de 5 años. Durante 3 años subsisten como acciones ejecutivas. Me quedo medio raro, ¿eh? Hacemos que esto es más corto. Durante estos otros 2 años, estas son acciones ejecutivas, subsisten como acciones ordinarias. ¿Estamos de acuerdo? El procedimiento para demandar en este periodo de 3 años es procedimiento ejecutivo. Y pasado este plazo es procedimiento sumario. Pero la acción es ordinaria. Es decir, la acción ejecutiva se transforma después de los 3 años en ordinaria. ¿Se entiende el ejercicio a este respecto? Pues llevémoslo a un sentido práctico. Cuando un tribunal recibe un título ejecutivo, usted recibe un título ejecutivo y van haciendo todo este cheque que yo les estoy contando, lo que tienen que ver, en primer lugar, es si han pasado más de 3 años. ¿Contado de cuándo? ¿De que la obligación se hizo exigible? Si están dentro de los 3 años, dan lugar a la ejecución y entran al procedimiento ejecutivo. Pero si han transcurrido los 3 años, el tribunal no puede dar lugar a la ejecución. Esto es curioso, ¿eh? Porque miren, ¿estudiaron prescripción? ¿Se acuerdan que la prescripción tiene reglas comunes a la prescripción adquisitiva y extintiva? Y una de las reglas comunes es que no puede ser declarada de oficio. ¿Se acuerdan, no? Que la prescripción no puede ser declarada de oficio. Aquí la prescripción en el procedimiento ejecutivo puede ser declarada de oficio porque el tribunal, si detecta que tiene más de 3 años, no da lugar a la ejecución. No da lugar a la ejecución, entonces el tribunal tiene que contar, ¿no es cierto? Oye, pero este es el 2017. Hay obligación, sí, es líquida, sí, ¿no es cierto? Actualmente exigible, sí, pero ya pasó el plazo. Entonces no puede dar lugar al procedimiento ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede dar lugar al procedimiento ejecutivo. Ahora, piense lo siguiente. Esto significa que si yo soy el ejecutado, me pongo en el otro lado, ¿eh? Yo puedo interponer como excepción, la excepción de prescripción de la acción, pero también eventualmente la prescripción de la obligación. Se podría jugar con las dos, esto dependiendo del supuesto que me encontrara. ¿Sí? Es una figura particular, ¿eh? Una figura particular porque el tribunal lo hace de oficio. Esto que estamos señalando aquí. ¿Derecho comercial esto que entiendo? Ojo, las letras de cambio, los pagarés y los cheques, la acción ejecutiva es más corta, no son 3 años. Es un año. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si usted tiene un pagaré, no voy a decir, ah, no, lo cobro el otro año, voy a pagar el 2025. No. Tiene un plazo de ¿quieres preguntar algo, Juan? ¿Te acuerdas que yo les dije que el 90% aproximadamente de las causas que ingresan los juzgados de letras de lo civil son procedimiento ejecutivo? Entonces parte importante de la pega que están haciendo los funcionarios que ustedes van a ver ahí, que no son los del mesón, sino que son los que están atrás, van a ver muchos que cuando reciben un título ejecutivo tienen que hacer la misma pega que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Es título ejecutivo? ¡Ta! ¿Hay una obligación de hacer o no hacer? ¡Ta! ¿La obligación en línea? ¡Ta! ¿Es actualmente exigible? ¡Ta! ¿No está prescrita? ¡Ta! Y ojo, todo esto, todo ese análisis, lo hacen sin que todavía se haya notificado la demanda. Por eso la ley dice que todas estas gestiones las hace la parte sin notificación del contradictor. Este es un análisis interno que hace el tribunal. Y ojo, si el futuro demandado ejecutivamente se entera y presenta un documento o diciendo algo, la ley dice que simplemente se consideran como datos ilustrativos para analizar la procedencia o no. ¿Me explico, no? ¿Por qué? Porque es una pega interna que tiene que hacer el tribunal de oficio. Si cumple todos los requisitos, los cheques, vamos a entrar al procedimiento ejecutivo. Si no cumple los requisitos, no tenemos procedimiento ejecutivo y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, no? Vayan a tomarse un café, unos 10 minutos, por favor. Tómense uno bien cargadito. Estos plumones están más malos y se me lo pasaron hace semana pasada.